pelotudeces. Ahí, me salí. Ay, qué divino, pero qué glamour, me muero. Ya te ponemos música de presentación. ¿Cómo es la música? Ya no, ya es estrella. Estamos con la presencia y exoneando por bailar de la señorita Yaya Piñero. Gracias, gracias. A los oyentes, pero bueno, nada, me estoy enterando de cosas que no entiendo. A ver, la palabra que tenemos dice: aprovechen hoy los exoneados por bailar para tener cámara. Mañana se termina el mundo. No entiendo. ¿Mañana se termina el mundo? Eso dice. Es el 11. Pero era el 11 del 11. Mañana es el 11 del 11. Me morí. Me morí muerta. Bueno, no, no sé si es cámara, pero bueno, a cada uno hace lo que puede. A mí, por lo menos, lo que me duelen son los isquiotibiales y no las rodillas. Pero bueno, ay, no sé, a mí me dejó con mi mamá. No, no, no, con la mamá todo bien. Yo con los familiares no me meto. Yo me meto con no sé, cada uno sabe cómo le pica la espalda, ¿me entendés? Es así. Pero bueno, nada. Picante, soy una friosa. No, no, me extraña esto, porque no tener, o sea, me, aparte que nombre, que diga la señorita o el señorcito tararararara para decirle a alguien, pero... Es un buen título, Eugenia Lemo le duele la rodilla. Pero se lo ha dicho Moria Casán y Aníbal Pachano, se lo dijeron en una habla. Pobre mía. La patentamos, guarda. Bueno, ¿cómo andas, Yaya? ¿Todo bien? Bien, vengo del evento de COAS, que fuimos a bailar con Nahuel Acosta, el merengue. Sí, no, o sea, re lindo, fuimos a hacer presencia para, había otros concursantes también, no, muy lindo lugar, nos atendieron perfecto, un beso a Karina, estaba Hernán Cabanas, que es compañero mío y amigo, y estaba Nazarena Vélez, como jurado y... ¿Escuchaste el nuevo programa de radio de Hernán Cabanas acá mismo por radio? No, vos sabés que no, porque a esa hora, aunque ustedes no lo crean, yo duermo. Domingo 12 de la noche ya estás en la camita. Sí, porque yo a las 7 de la mañana del lunes estoy up, porque nada. ¿Suele tener fines agitados? Sí, excepto el domingo me lo tomo tipo... Igual es mejor que el programa, así que no te perdés nada. No, bueno. No. Es una breve pregunta que tenemos un llamado telefónico. ¿Conoces al señor José María Mascari? Por supuesto, el otro día pará. Fuimos a ver, no, pará, fuimos a ver Jay Mamón, que es un gran amigo. ¿Cuándo fuiste vos? Fui a... ¿Que tuvo Mascari? Bueno, pará, y yo fui con mi mamá. Y mi mamá no, y se me ha, y salió, y se fue, y yo corriéndole, pará, que está José María. Y yo, claro, lo re respeto, aparte lo saludé varias veces, y es un amoroso terrible, y digo, pará, pará, y se fue, y me re enojé con mi mamá. No, no, no se fue, no se fue José, fue mi vieja y la tenía que pasotear. ¡Mamá! Quería saludar. Yo lo quería saludar como por respeto, aparte es un amoroso. Pero bueno, entonces ya me vas a tener que hacer el aguante con las preguntas que luego vamos a hacer a José María Mascari, que se viene medio picante con todo lo que dijo en el show de Jay Mamón el último viernes, ahí en el Teatro La Galera. Así que estamos en comunicación con él, hola. Hola chicos, ¿cómo les va? Josema, ¿cómo anda todo? Bien, todo bien, acá a punto de ver teatro, voy a ir a ver Hamlet esta noche. Te envidio. Bueno, estamos aquí con Yaya Piñero, no sé si nos estabas escuchando, muchísimas gracias por sí, su parte. Sí, escuchando, gracias por la buena onda. No, gracias a vos. Ambos estuvimos el último viernes en la... en el show de Jay Mamón. Y escuchamos a verlo a Jay Mamón porque es un genio. Es es terrible, es un capo. Aparte de los personajes que tiene, yo me morí. Morís de risa. Bueno, y aparte hay que aprovecharlo ahora que todavía está en el under, porque dentro de poco es obvio que va a ser una figura, porque su talento es comparable a las grandes figuras del humor que tenemos en la Argentina. Sí, sí, se va para arriba. Realmente, aparte se van para Carlos Paz con Pablo y Peter y un elenco espectacular. Sí, con Gustavo Conti también. Sí, con Massa Vélez también. Te quería preguntar, escuchamos algunas declaraciones polémicas que te queríamos volver a preguntar a ver si... para saber tu humilde opinión, ¿no? Sobre el tema. A ver. ¿Es verdad que tuviste sexo en un colectivo con un hombre? Sí, es verdad. Cuando tenía novio, una vez tuve sexo en un colectivo, es verdad. ¿Y no había nadie? Sí. ¿Cómo? ¿No había nadie en el bondi? No, estaba conduciendo el chofer y no se notaba. Qué buena anécdota. Te felicitamos por eso. La verdad que muy copado. Bueno, pero ahora sí, pasando más al lado artístico y dejando estas cosas curiosas de lado, te quería preguntar por tu obra Ocho Mujeres, que parece que va a ser temporada ahora en Mar del Plata, ¿no? Este verano. Sí, a partir del 1 de diciembre debutamos en el Teatro Lido de Mar del Plata. Somos el primer espectáculo que desembarca en la temporada de verano. La verdad que hay mucha expectativa. A Ocho Mujeres le fue muy bien durante todo el año acá en el Teatro Tabariz. Y ahora hace 2 meses que estamos de gira y la verdad que la rompe en cada lugar. Este fin de semana estamos en San Fernando, San Martín. Y bueno, nada, la función de mañana, por ejemplo, ya está íntegramente agotada. Este domingo estamos terminando justamente porque como las actrices vienen trabajando desde marzo, les vamos a dar 15 días de descanso porque, como te decía, el 1 de diciembre además debutamos con 2 nuevos reemplazos en la obra. Van a estar, bueno, las actrices que están desde siempre: María Leal, Cecilia Dopazo, Mónica Villa, Hilda Bernard, Emilia Masser y Norma Pons. Y se suman a esta nueva temporada de verano Juana Repeto, que va a reemplazar a Violeta Urtiberea, y Katia Alemán, que reemplaza estupendamente a Silvia Pérez. Así que la verdad que las expectativas son máximas para debutar en un teatro divino como el Teatro Lido. Vamos a estar durante todo diciembre en el Teatro Lido, de jueves a domingo en Mar del Plata, y ya sí desde el 1 de enero, de martes a domingo, cada noche en el Teatro Lido, tratando de llevar un espectáculo de calidad que cosechó muchísimas buenas críticas y mucha adhesión del público. Por suerte está buenísimo llegar con un espectáculo como ese, hecho por actrices y no por mediáticos, a la ciudad de Mar del Plata, y la verdad es que se disfruta mucho hacer un espectáculo además con actrices de semejante calidad como personas, porque además de que son muy buenas actrices, son muy buenas minas, y eso siempre está bueno. Es genial el elenco. Yo, de saber que van a estar allá en Mar del Plata, Yamila te habla. ¿Cómo andas, José María? ¿Cómo te va, Yamila? Bien, los voy a ir a ver. Aparte, nada, verla, Juana, me repito, en el escenario, es para mí es raro porque nunca tuve la posibilidad ni la oportunidad de verlos, pero sí la voy a ir a ver, y más que nada, bueno, una obra tuya dirigida por vos. Sí, la verdad muero. Hay mucha expectativa porque es el debut comercial de Juana Repeto, pero espectáculos infantiles y una obra con Gerardo Sofovich, que era una comedia donde su personaje era un personaje más chico, pero la verdad es que nada, acá se está sumando a una obra donde hay 8 actrices grosas de verdad. Entonces, Juana es un personaje muy querido por el público, además de que, por supuesto, todo el mundo la conoce porque es la hija de Repeto y la hija de Reina, pero además por su desempeño en el Bailando, es una chica que tiene mucho ángel y además tiene mucho talento, muy buena piba, así que sí, la verdad, ¿no?, que estoy re contento de su incorporación a la obra, porque yo creo que va a estar bárbara. Ya estuve ensayando con ella y está buenísimo también que hace algo totalmente diferente a Violeta Urtiberea, así que desde el 1 de diciembre los espero en el Teatro Lido porque no se van a decepcionar y van a poder ver un espectáculo de calidad que mucho público aplaudió. Hasta la actualidad lo vieron 30.000 personas, así que la verdad que estamos re felices. Qué bueno, José Manuel, de verdad yo voy a estar también haciendo temporada ya, pero voy a ir seguramente a verlo porque nada, me quiero ver actrices, quiero ver gente talentosa de arriba de los teatros y gente dirigida por alguien tan talentoso como vos y con un libreto de hacer espectacular. Yo no tuve la oportunidad de verlo acá en Buenos Aires, pero allá creo que voy a tener un poquito más de tiempo, esperemos, y voy a poder ver teatro y de esa clase que es la que a mí me gusta. Para venir a ver 8 mujeres, que la vas a pasar bien vos y toda la gente que está escuchando, y les agradezco muchísimo por el espacio, chicos. Bueno, muchas gracias, José María. Te quería hacer la última pregunta, que tiene que ver con el tópico del día. Estamos hablando sobre la convivencia, qué cosas le molestan a uno de las personas con las que convive, teniendo en cuenta que arrancó de Gran Hermano, teniendo en cuenta que está por arrancar el Soñando por Bailar 2. Y yo me imagino a tu casa como muy limpia, muy ordenada. Te la imaginás bien, porque mi casa es limpia y ordenada. Sí, yo la vi el otro día que estaban con Pía, estaban en AM o en PM, no me acuerdo. Sí, en PM con Verónica Lozano. Sí, me morí con tu habitación, es gigante, aparte todo rojo, gris y negro, y las paredes blancas espectaculares. No, me morí, me encantó esa habitación. Bueno, en realidad no tengo muchos tópicos para dar sobre la convivencia, porque justamente no soy un especialista en eso. Todas las veces que estuve en pareja siempre fue con cama afuera, todavía no conviví con nadie, así que creo que voy a tener que ver en principio el Gran Hermano y el Soñando por Bailar para adaptarme mentalmente a lo que significa vivir con otra persona, porque por ahora ni siquiera está en mi plan en el inmediato. No soy una persona que te podría decir qué cosas podemos hacer en la convivencia, porque hasta ahora no es mi experiencia. Digo, mi experiencia de haber convivido con alguien tiene que ver con mi familia, y pasaron 13 años desde que vivo solo, así que nada, ya estoy repleto de mis mañas del hombre que vive solo dentro de su orden, que seguramente dentro de poco va a cambiar cuando aparezca un amor o cuando adopte, porque estoy haciendo los trámites de paternidad, y seguramente todo ese orden y esa estructura que tengo en mi cabeza va a cambiar. Imagínate ese orden y esa pulcritud con 300 juguetes tirados por todos lados, el triciclo, el patapata. Sí, me lo imagino. Bueno, felicitaciones, entonces es genial, lo que decís de adoptar es genial y espero que muchos puedan lograrlo, más con la justicia que a veces que uno apoya mucho, pero bueno, si Flor lo logró y lo hizo público, ¿por qué no las familias que también pueden darle una posibilidad a los chicos? Totalmente, chicos, muchísimas gracias por el espacio y les dejo un beso porque estoy entrando ya al teatro y si no me empieza la obra. Bueno, José María, muchísimas gracias por sumarte a este equipo de Rompiendo las Reglas y éxitos con el estreno de 8 Mujeres en Mar del Plata, entonces en el Teatro Lido el 1 de diciembre, ¿no? Bueno, un beso. Un beso, chao, gracias. Chao. Un grande, José. Segunda vez que se suma acá a las comunicaciones telefónicas que tenemos en Rompiendo las Reglas, la verdad que... Muy bien, al menos, menos. Yo pensé que iba a decir más cosas, que odiaba y demás, ¿eh? No, lo que pasa es que estaba, uno cuando tiene que entrar al teatro, va, yo me pongo, estoy en la cola, empujo la vieja, la codeo a la pendeja, que el chavo que llora la quiero matar, o sea, yo soy así, pero... Ya, ¿cuáles son las cosas que más odias? Pará, te cuento, pará, yo soy única hija. ¿Hay una lista, seguro? No, yo soy la cosa más mañosa, histérica y zorra que hay en todo este mundo para convivir. Creo que se nota, tenés cara de malcriada. ¿Cómo vivías en la isla y qué cosas te molestan? No, porque la isla no era mi casa. Aparte, en la isla nos armaba la cama, nos... Ah, era... ¿Entendés? O sea, estamos de vacaciones. Fueron 4 meses para mí de vacaciones de relax y aprendizaje total. Pero el tema sí fue... Yo soy única hija. Vivía en un pueblo, yo y mi mamá solas en una casa. O sea, imagínate. Claro. Y teníamos a alguien que venía a acomodar. Entonces era como que no hacíamos nada. Después, en un pueblo encima, que no es lo mismo que digamos. No, y después me vine a vivir acá, viví un año, viví 2 meses en una pensión con 15 minas y 2 baños. Ah, me quería morir, me quería cortar las venas y decir, no, que me venga y poseer el diablo, pero no quiero esto. No, cualquier cosa. Bueno, hasta que me pude ir a vivir sola en un departamento, viví en un departamento sola, solísima, un año, y después me mudé con mi actual amiga y compañera, María Eugenia, que es, aparte que es mi coach de canto, es mi concubina en la vida. María Eugenia Ritona, ¿qué va? No, ojalá, pero no es el... Ah, ojalá. ¿Le das a María Eugenia Ritona? ¿Vos sabés que cuando fue a la isla... ¿Por qué si le das? ¿Hay algo lépico? Porque María Eugenia Ritona es de darle un piquito, sí, es generosa. Y Yaya también. Y Yaya se la vinculó en su momento con una relación... Sí, con Paula, pero bueno, nada. No, pero... hay personas que te dan un sexapil terrible y Eugenia Ritó es una mina que me da una fuerza que vos decís, si yo sería flaco y me agarra la Ritó en la cama y te da vuelta como una media, ¿viste? No me pero bueno, nada. Ahora, y si fuese mujer, tenés la posibilidad de estar con María Eugenia. No sé, ahí me daría miedo. Ahí ya me digo, ¡ay! Ah, pero miedo por la cuestión de que se impone una fuerza. Se impone de una manera, entonces quedás como no sé, ¿viste? Terrible. Sí, muy fácil. La cama se rompe seguro. No, por favor, que compren otra, que no sé, que sea su casa. O con yo al piso. Ahí me va. Aparte no molestas a los vecinos. No, claro. No, pero sí, yo soy muy maniática, tiene que estar todo limpio, ordenado, o sea, yo aparte te compro el adornito, y el adornito siempre tiene que estar limpio, llega a estar sucio y me agarra una ataque de histeria. Ah, sí. Ahora, ella es como yo, ella se parece a mí en cuanto al orden y la limpieza. Vos imaginate que yo viví en un monoambiente de 2x2 aproximadamente, así, con la cantidad de ropa, cosas que tiene una mujer, no tenía armario y tenía todo una pulcritud, todo acomodado, no había una pelusa, un pelo en el piso, nada. Y ahora vivir con una amiga, que es Maru, que es una desconche, la culiada, es terrible. Nada, yo digo, no puede ser esto, no puede pasar esto a mí, pero bueno, para mí, tenemos un departamento divino, gigante en pleno Palermo, eso es lo que nos encanta y lo que no me hace a mí irme a la vida. Tenemos habitaciones separadas, tenemos, o sea, una tranquilidad de como que son chico. Dos mundos distintos. Claro, súper tranquilo. Ella es Kosovo y yo soy el Palacio de Buckingham. Claro, es cualquier cosa, es muy diferente. Entonces, bueno, nada, pero sí soy muy, o sea, cuando viene gente, tiene que estar todo ordenado. Hay una vitrina llena de vasos, copas que se usan cuando vienen los invitados. Y ahí están después las alacenas llenas de vasos de cualquier color, de cualquier tamaño, que eso es lo que hacemos todos los días. Pero tengo una orden porque me crié así y porque mi hija es igual de tarada que yo. ¿Cuál es el tema? Saludos. cosa la vieja. No, vieja es terrible. El tema es, el sucio no es el que limpia, sino el que no ensucia. O sea, limpio no es el que no ensucia. Para, limpio no es el que no ensucia, sino el que limpia, limpia sino el que no ensucia. Ahí está. Ahí está. No es el que limpia, sino el que no ensucia. Ahí está. Ahí está. Entonces, bueno, nada. Para mí es así. Y como yo no limpio, no ensucio, viene alguien a limpiar. ¿Conocen? ¿Qué famosos conocen en tu casa? ¿Qué famosos conocen en mi casa? Sinceramente, ¿quién te digo? Gaby Martínez, Hernán Cabanas, ¿conoces? Sí, a ver, Gaby Martínez, Hernán Cabanas conocen. Los chicos del reality, varios conocen porque una vuelta, no sé dónde fuimos y terminamos en casa tomando birras y comiendo. ¿A las 6 de la mañana? No. ¿A la tardecita? No, a la tarde, a la noche. No tengo que sospechar nada. 3 de la mañana, salíamos de un lugar y nos fuimos por ahí. No sospeché nada. Bueno, faltamos nosotros, famosos. Sí, claro. No, ¿qué más? A ver, igual yo soy más tranquilo, ¿viste? No llevo mucho. Por esto, porque como mi amiga también tiene su habitación donde da clases, claro. ¿Viste? Es un medio bodrio, por ahí está escuchando a mi amiga tonando de una... La... ¡Ay! Te vuelve la... ¿Qué sí. Clase que queda? De canto. Es mi coach de canto, ella. Y por ende... Te quería preguntar, ¿qué sentiste en este momento que parece que el Chato Prada convocó a Cristian U para que participe de Bailando 2012 y ustedes que son del semillero más de ideas, muchos estarían afuera de lo que será el año que viene? Mirá, con las nuevas figuras que entren luego de que finalice el reality que está por empezar. Mira, yo opino esto, a ver, me parece que Ideas del Sur de un 40 puntos de rating que estaba haciendo en algún momento, ahora está haciendo 26 puntos y el pico más alto lo tuvo con la pelea de Graciela Alfano con un 30 coma no sé cuánto. Sí, igual de todos modos es la televisión en general la que bajó los ratings. Por eso. No solo Showmatch. Bueno, pero Showmatch ellos como que siempre iban a ser intocables. ¿Qué pasa ahora? La gente se está dando cuenta de un montón de cosas que pasan en Showmatch y sin embargo está tan sucio todo que se está dejando salir muchos trapitos al sol por la gente que se lleva mal con Ideas. A mí Ideas me dio la oportunidad de que ser una cara conocida y que la gente conozca mi talento y en el momento de ir a una audición estén unos grosos como los coaches que yo tuve ahí adentro y me conozcan y sepan a lo que doy mi plenitud de energía, que va más allá de hacer un casting que ahí la mayoría muestran todo. Porque yo no muestro todo, pero la persona que está del otro lado sí sabe de lo que doy. Eso es lo que me permitió aprender un montón más, estar andando de una cámara que nunca lo había hecho, si bien había hecho teatro. Claro, que me vean y como me conozcan como Yaya Piñero, como Yamila Piñero para un montón de... O sea, yo hace 2 años que vivo acá y hace 2 años que realmente estoy enfocada en mi carrera. O sea, para mí es un logro terrible y no tengo que quejarme. De la mano de Ida del Sur, que fue la creadora de Soñando por Bailar, está muchísimas gracias. Pero después está la bardeada de Ideas que es, escúchame negro, somos creaciones tuyas. Somos hijos de Ideas del Sur. ¿Qué te cuesta darnos una mano? ¿Me entendés? No para todos, para algunos, para los que te conviene. Ellos saben los perfiles que tenemos cada uno. Pero bueno, ellos dicen vaya y pasa y para mí todas las personas adentro de una empresa, un laburo, lo que sea, somos un número. El gerente será el número uno, ¿entendés? Y después de ahí van recayendo diferentes números hasta que llega el 100. Entonces nosotros ahí en Ideas somos un número y que bueno, que en el momento que necesiten el número 30, 40, capaz que nos toque a nosotros. En este momento necesitaron un número de afuera que es Cristian, que vaya a saber por qué, porque bailar no baila, lindo no es, medio villero, pero está perfecto, es lo que da. Atrae a las masas y está buenísimo y lo respeto y si yo sería productor o productora, yo voy a ir al rating a lo que a mí me va a dar más, o sea, más negocio en lo que es el negocio Ideas del Sur. Pero en sí, o sea, por un lado agradezco y por el otro digo, qué lástima que no pueden disfrutar ni pueden usar a sus propias creaciones. Está bien que el público se renueva, diría la chiquilegram, pero no sé, o sea, estaría bueno que nos den una mano. Claro. ¿Crees que en cierto punto la televisión dispone y el público es el que realmente... Perdón. Que la televisión propone y el público realmente es el que dispone, el que toma la decisión de qué figura garpa y qué no, más allá del talento, o que la televisión tiene ya el poder de vender lo que sea? Mira, últimamente lo que yo me di cuenta es que hace, no sé si ahora, guarda, no sé si ahora, hace un tiempo atrás, había programas que comía masas y si ese programa decía tiras a todo un tiro en la cabeza, pum, pum, pum, y se sentían 25 tiros en un lugar. Sí, sí. si es tanto. No sé si es tanto así. No sé si hay todo. Siempre está el fanatismo por el famoso, el fanatismo por el programa en sí, por lo que tiene. Pero no sé, me parece que ahora está perdiendo un poquito de poder la tele. Chicos, algo tiene que cambiar. No nos podemos rondar constantemente y todo y para siempre en un mundo de víboras. Tiene que haber algo más. Ahora lo que vende es la bicha y no el talento. Entonces hay que ser bicha. Pero yo creo también que la gente, o por lo menos yo, no sé, pero o desde mi círculo, también la gente se cansa de eso. Y claro, cambia. Yo sé mucha gente ponerle que ve Showmatch para no pensar en nada y cambia cuando la gente se pelea. Porque aburre, porque no interesa. No sé si la gente sabe distinguir. Ya no se perdió, o sea, esa distinción de cuándo es un show y cuándo es en serio. Yo te voy a decir algo. Yo me di cuenta, yo me empecé a formarme en el teatro en círculo en Rosario. No sé si alguien es de Rosario. Yo siempre me encuentro en Rosario. No, no, no. Bueno, en el teatro. Mucha gente de Rosario. Sí, bueno, en el teatro en círculo de Rosario. En un momento donde el círculo estaba un poco movilizado por un montón de cambios que realmente no sé qué pasaba. Pero lo que yo aprendí ahí adentro es el respeto a la persona que te está dando una clase, el respeto al superior en lo que sea. Y de por sí siempre me criaron con mucho respeto al mayor, a la persona más grande, al prójimo y siempre. Bueno, entonces acá ya no hay respeto por acá nadie. Ya no hay respeto. Entonces, ¿por qué dicen un chico de 12 años mató al otro? Pero se lo está viendo. Y las personas que mueven las masas y las que te siguen, que somos, por ejemplo, los que salimos de los realities, que realmente movemos un montón de gente porque la gente conoce tu vida, y los chicos jóvenes de... Yo tengo fans de 12 a 50 años, ¿entendés? Entonces, ese de 12, y si yo salgo a bardear, capaz que sale a bardear también, ¿entendés? Siempre van a creer que sos la mejor, y como sos la mejor, todo lo que hagas es lo mejor. Es que yo creo que también la gente, y no, yo no entiendo por qué no pasa, la gente tiene que distinguir y saber qué es un show, y es un programa de televisión. Esa gente de fanatismo, a eso iba. De me muero por conocer ahí, no, a eso iba. Todo. Últimamente, la gente, o sea, a lo que le estamos dando a la gente, no le estamos dando tres shows de La Novicia Rebelde, le estamos llenando toda Calle Corriente con Hamlet, o con, no sé, o con Bella y Bestia, o lo que sea, ¿entendés? Cosas de importancia. Sí. Estamos llenando a la gente, la visual, de otra cosa. Entonces la gente no sabe ver lo que es bueno y lo que es chamullo y ¿no es cierto? Y un garabato. Diferenciar. ¿Me entendés? No sabe diferenciar porque... ¿Por qué? Porque te están diciendo, porque mirá lo que hizo, porque es un genio. Cuando los chicos del Colón se están rompiendo el lomo para pararse en las puntas de los dedos de los pies y están estudiando 400.000 años y tienen que tener un peso exacto para poder... ¿Me entendés? No, pero eso. Pero es así, pero también la televisión vende para mí lo que la gente compra. O sea, vos también hay mucha gente que compra eso. Show, pero también puedes cambiar de canal y tenés canales culturales donde se marcan las cosas que hacen el Colón. Sí, obvio. Hay gente que... La gente cambia un poco más de canal y siga mirando cosas. Yo creo que es muy importante diferenciar lo que es importante de lo que es valioso. Creo que ahí está la diferencia entre ver realmente lo que vale la pena y lo que pega, que no siempre es lo mismo. ¿Vos ves a una para, ves a una tía diciendo, ay, pero mira esta en el show Match, lo que hizo, nena? Y la ves viendo un show de bailarines profesionales, mira lo que hizo, nena, es espectacular. La misma cosa. La misma, no saben diferenciar. Cosa, me salió. Sí, la misma cosa. Esa es la persona. No saben diferenciar de lo que es de calidad y lo que es diversión o lo que es show. Para mí es eso. ¿Qué nos puedes contar de Black and White? Esta próxima producción que se trae este verano, bueno, de Aldo Funes en Mar del Plata, de la que sos partícipe, ¿no? No, mira, yo me, no me llevo bien con Black. No, mentira. Ya me lo tenía, me expresaba re mal. No los conozco porque no, el otro día tuvimos la primera reunión y no lo pudimos encontrar porque Black estaba viajando y... Black es el Mago Black. Mago Black, sí. Mago Black, Black. Que está comparado por Guido Zuller, por Paula Ávila, bueno, sí. por Boyaya Piñero y además por Rocío Gancedo. Correcto. Mago Black es el invitado con Susana Jiménez. Correcto. Claro. El de Te Gusta la Magia, sí. Bueno, nada. Me gusta que hacen las cabezas las chicas. Sí, yo ya veo que me van a dar de vuelta y me dan derechazo. No, pero sí, mira, no tuve la oportunidad de conocer a las primeras figuras que son el Mago y Guido, pero nada, el otro día nos reunimos con el coreógrafo, con varias personas de la producción y del elenco, con Rocío también, que yo no tenía la oportunidad de conocerla, bueno, con Poli, que ya nos conocemos, vivimos 4 meses, y nada, esperemos que, no sé, hay muchas expectativas, yo tengo muchísimas ganas de hacer temporada en Mar del Plata, yo tengo muchas ganas de estar solo, aparte, sí, No, pero sí, levantar chong, no, tampoco. Hola, ¿qué tal? Sí. ¿Cómo es esta oportunidad de trabajar con Aldo Funes? Buenísima, o sea, yo fui a 1000 audiciones porque todas las que me enteraba iba y busqué y bueno, llegó la oportunidad, audicioné y me llevó también por amigos, así que bueno, que había una posibilidad. Y bueno, entonces nada, y también uno que insiste hasta que bueno, la persona después me tomó una prueba a Moro, que es el coreógrafo, y nada, les gusté, y bueno, quedé, no sé, la cuestión es que nosotros tenemos un poco la cara conocida también, y bueno, también uno, yo que vengo estudiando un montón, nada, quiere que uno, aunque sea mínimamente, se le reconozca algo y más, porque todos dicen, salieron de un reality, no sirven. Claro, ¿me entendés? Fue fácil, pero bueno, fui una finalista, tengo los mejores puntos positivos, y un montón de cosas que me lo dieron personas reconocidas del ambiente, y que no es que me lo dio X, para mí me lo dieron, o sea, qué sé yo, por ejemplo, Laura Fidalgo, que nada, que es una bailarina, amén de su parte mediática, también me lo dio. Bueno, hacemos rápidamente, te proponemos, si te querés sumar a este ping pong de Rompiendo las Reglas, con a ver, me asustan los ping pong. No, igual es buena. De buena vida. Sí, tiene que hacerlo picante. ¿Qué? Y bueno, queda para la producción. Es decir, rapidito y al pie, sin pensar. Cortita y al pie. Dale, a ver, para distender, ¿cuál es tu color preferido? ¿Mi color? Preferido. El fucsia. El fucsia. ¿El flan con dulce de leche o con crema? Con dulce de leche. Si tuvieras, si tuvieras el auto de volver al futuro, ¿a qué época viajarías? ¿A qué época? A mis 15. Otra vez. ¿Qué mal es necesario? ¿Qué? ¿Qué mal es necesario? La plata. ¿Billetera mata galán? No, yo no tengo. Sus sexos son pobres, ya está. ¿De qué otra cosa te gustaría trabajar? Me gustaría ser empresaria y mandar gente. Vos haces lo otro. Sí. ¿De qué no sabemos? No, vestida toda, viste, de traje. Claro. Vos haces los lentes. Aunque no tengan aumento porque no necesito, ¿viste? Eso es para los disfraces de las columnas rotas. Sí. ¿Qué superpoder te gustaría tener? Ay, el de teletransportación. Está muy bueno, ya lo han dicho. Sí, ¿sí? Mucha gente lo ha dicho. Ay, bastante lejito. Pero no para llegar de un lugar a otro como ahora, sino para ser mosquito y saber dónde. O el de los gemelos galácticos, ¡actívense! Ah, ¡ese! ¿Viste? Ese sí es original, ¿ves? Y convertirse en mosquito. Ir volando en claro. Tu lugar y ver todo ese. Y de repente, ¡pac! Ojo que no te aplaste. No. ¿Qué es lo que más odias en el mundo? No sé. ¿Qué es lo que más odio? Ay, es muy difícil, no odio. Pero sí, puedo llegar a odiar, no sé, a las malas personas. Pero eso es muy amplio. Malos. Sí, también, no sé, es raro. ¿Cuál es tu puteada preferida? La tenés que decir. La podés decir así. ¡Chupame la concha! ¿Cómo no? ¿Le decís un hombre o una mujer? ¡A todo el mundo! Mi vieja una vuelta iba manejando yo. No sé qué, me toca bocina. ¡Va, chupame la concha! Pero eso no es algo malo. Eso como que capaz que uno se tira de cabeza. Sí, no. Que esto, que lo otro. Y uno no sé qué. Era un ametrallamiento y yo soy María Magdalena. Tiene millones de problemas y toca bocina. Rápido. ¡Chupame! ¡Pará! Y agarra y me dice mi mamá. Y este se salvó de la chupadita. Último y cerramos con esto, una pose sexual. En 4. Listo. Eso fue todo, rompiendo las reglas por el día de hoy. Lo dejamos con los chicos de Yo No Bajo. Y nos esperamos la semana que viene, de 19 a 21 horas, por Radio LK, para seguir con muchísimo más Rompiendo las Reglas, con alto programa también. Che, gracias por acompañarnos. ¡Chao! Un beso muy grande. Hasta la semana que viene.